llega al estoicismo. Es increíble. Uh-huh. La nostalgia es parte de la filosofía estoica. Es cierto. Okay. Retornar a los clásicos como esta fuente inagotable de sabiduría, entretenimiento y conocimiento hace parte, pues, de algunas de las cosas que estamos viendo que reviven entre nosotros. La fiebre por las supuestas bondades de esta doctrina filosófica se cocía en cientos de grupos presenciales y online que congregaban a neoestoicos. Miles de cuentas en redes viralizaban citas y aforismos. Vi que había una gran comunidad que le atribuía muchos beneficios y me dije que sería interesante aportar una perspectiva científica, aseguró al autor de este texto por videoconferencia. El primer estudio en el que convergieron los preceptos de esta escuela de pensamiento grecorromana y las métricas contemporáneas apareció en 2021 en una revista llamada Investigación de Terapia Cognitiva. Los resultados mostraron una caída significativa en la rumiación de pensamientos negativos entre personas con fuerte tendencia a la preocupación. Rumiación. Es decir, bajó el overthinking. Bajó la sobrepensadera. Ajá. Tanto daño que hace. Sí, durante el experimento se pidió a los participantes que se sumergieran en lecturas seleccionadas y ejercitaran principios estoicos básicos. Se les instó, por ejemplo, a que entendieran la diferencia entre los hechos y el juicio que hacemos sobre ellos. Esto último, insistían los estoicos, es casi siempre la verdadera causa de nuestro malestar. En el segundo estudio sobre el estoicismo y sobre la salud mental, publicado en 2022 en BMC Medical Education, Educación Médica, McClellan y otros autores concluyeron un aumento de la resiliencia y la empatía entre estudiantes de medicina. Ya. En este caso, a las herramientas del primer análisis se añadieron otro tipo de técnicas, a destacar un recurso terapéutico de raíz estoica, y es la visualización negativa. ¿Sabes qué es? Ser pesimismo. Pesimista. Ok. Sí. Pensar ponerse que todo en lo puede peor. Salir mal. Claro. Exacto. Incluyendo el famoso, la famosa declaración de principios del estoicismo. ¿La reconocen? ¿La recuerdan? Del estoicismo, eso no es. Vive y de deja vivir. De ley de causa y efecto, que no puedes controlar lo que pasa es a tu alrededor. Es un poco, pero la base. La base primordial del estoicismo. Señor. Que es el nombre, curiosamente, del álbum más reciente de Depeche Mode. Muy bien. Memento Mori. Memento Mori. Claro. Todos nos vamos a morir. Esa es la base del estoicismo. La base filosófica del estoicismo y la visualización negativa de la que parte toda discusión estoica es todos nos vamos a morir. Y con base en eso tirar de razón, humildad y perspectiva para ahuyentar al catastrofismo. McClellan colaboró en sus investigaciones con Modern Stoicism, estoicismo moderno, una plataforma anglosajona que promueve, adaptándola al contexto actual, la filosofía fundada en el siglo III por Zenón de Sitio. John Sellers, uno de sus miembros más activos y profesor de filosofía en la Universidad de Londres, admite que aún estamos en una etapa temprana en cuanto a la medición rigurosa de sus ventajas psicoemocionales. Él ya se ha subido al carro creando un programa de investigación específico que confía empezará a publicar resultados a finales de este año. También participa en la evaluación de las semanas estoicas que MS organiza desde 2012 por todo Reino Unido. No es propiamente investigación que pueda aparecer en una revista científica, aclaró Sellers, quien menciona el sesgo en la selección de la muestra y la ausencia de un grupo de control como problemas metodológicos que restan validez a sus hallazgos. Y con esta cautela en mente, enumera no obstante algunos efectos que provoca la asistencia a una semana estoica. Hemos observado consistentemente un descenso importante de las emociones negativas como el miedo y la ansiedad, en ocasiones de hasta un 20%, y un incremento en la conciencia de que la vida tiene un sentido. La estadounidense Brittany Pollitt, fundadora de la ONG Stoicare, afirma que en su experiencia adentrarse en el estoicismo esclarece la búsqueda de un propósito vital y estima que esta ayuda para responder a nuestros porqués existenciales debería de erigirse en área de investigación predilecta. Las otras dos serían, en su opinión, el bienestar, entendido como eudaimonia, término griego que vincula la felicidad del ser humano con su posibilidad de florecer o prosperar y la resiliencia ante la adversidad. Entonces, las investigaciones que combinan estoicismo y psicología no arrancaron, al menos en sentido léxicamente estricto, con el trabajo pionero de McLellan. Antes ya existían varios estudios en los que ambas palabras o sus derivados figuraban vinculadas. Johannes Carl de la Universidad de la Ciudad de Dublín analizó en un estudio de 2022 el impacto sobre la salud mental de adoptar esta equívoca interpretación del término que él denomina estoicismo ingenuo. Descubrió su relación negativa respecto al bienestar, es decir, también hay detractores del asunto. Como actitud ante la vida, aguantar estoicamente no parece un buen consejo, y según Carl, otras investigaciones que han partido de esta noción desencaminada o directamente errónea de estoicismo adolecen de un cierto sesgo de género, ya que priorizan una idea de masculinidad equivalente a la represión emocional. Este investigador ofrece un adelanto de su próximo estudio, cuya publicación se prevé para los próximos meses, y dice que las personas que se identifican con el estoicismo con mayúsculas están mucho más abiertas a recibir psicoterapia que aquellos que se decantan por su versión en minúsculas, los cuales tienden a pensar que eso no es para ellos, incluso que es un timo. Curiosamente, si alguien decide ir al psicólogo, resulta probable que el profesional le enseñe a regular sus pensamientos y emociones por la vía estoica. Así que me llamó la atención este texto de Irki sobre salud y bienestar y el estoicismo, el impacto que tiene en estos momentos, que está de moda otra vez. Y está bien soltar, en eso sí. Si no lo puede controlar, ¿qué más puede hacer? No se preocupe. 9 y 11, Mañanas de la X, estoicismo, Memento Mori, Sing It Back, Moloco. X está al aire, 103.9 FM, la X más música.com. Y eso era Sing It Back de Moloco. En Carulla, disfruta la frescura de ahorrar todos los días. Hoy en Martes del Campo, 30% de descuento en todas las frutas, verduras y flores, o 35% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Compra ya, oferta válida el 17 de septiembre, aplican términos y condiciones. Bueno, hay noticias sobre Diddy. Ah, salieron cosas. ¿Qué más cosas está pasando? Bueno, tengo aquí Diddy indicted on sex trafficking and racketeering charges. Entonces, que no, siempre me olvido, racketeering es crimen organizado. Sí. Crimen organizado y tráfico sexual. ¿Y son los dos cargos? Se venía rumorando desde son los cargos pasados. Dos cargos en los que está Mr. Sean Diddy Combs, según TMZ. Okay. Son tres cargos de conspiración, tráfico sexual obligado, fraude y prostitución. O sea, un criminal de estos. Sí. Feo, maluco. Ahora, hasta ahora son acusaciones. O sí, ya Esas son los indictments. Ya. Indictment. Siempre se me olvida cómo se dice. Indictment, traducción. Acusaciones. Ok. Son las acusaciones oficiales. Bueno, pues habrá que ver. Y si es así, que pague todo. Pues que pague con cárcel, pues. Ah, no, es que la plata todo lo puede. Aunque sí. Podría pagar un tan suma de dinero y ya. ¿Qué ha pasado? Que le ha negociado con plata. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Sí, no, muy maluco. Ahí están entonces, esos son los cargos contra Sean, Puff Daddy, P. Diddy Combs. Hasta ahí llegó la cosa. Bueno, hay alguien a quien también le están buscando la caída. Y no digo que lo de Diddy sea, no estoy siendo conspiranoico. Conspiratorio. Pero sí, un poquito sí. ¿A quién más? A Mr. Beast. ¿En serio? Sí, ya le están buscando la caída. No fue sino que el tipo medio se acercara a Joe Rogan para que la izquierda le buscara la caída. Uy. La revista Rolling Stone le sacó un documento, una denuncia ayer, diciendo que el nivel de abuso que hay en la organización de Mr. Beast, acoso laboral y demás, desórdenes y más, es impensable. Que es tan parecido la organización de Mr. Beast a lo que pasó con el festival Firefest. ¡Ah, qué fuerte! Y hace dos semanas sí vi una noticia que tenía que ver con el abogado que contrató. Uh-huh. Es el mismo que ha defendido a Alec Baldwin, a Elon Ajá. Musk y a Megan Thee Stallion. Sí, es claro. un abogado que cobra $2,000 por hora. Uh-huh. Alex Spiro es... Mr. Beast es el youtuber más importante del momento. Uh-huh. Es una figura bien grande, en particular entre públicos entre los 6 y los 12 años de edad. Está llevando a cabo un concurso que se llama Los Juegos Mr. Beast. Ya. Con más de 2,000 concursantes y un premio mayor de $5 millones. Ay. Es el reality más grande de la historia, porque Mr. Beast, para quienes no saben, hace todo grandísimo. Sí, claro. Y hay documentos internos, hay acuerdos de confidencialidad, hay hojas de Excel y fotos obtenidas por Rolling Stone por parte de integrantes del equipo de Mr. Beast que describen un ambiente de trabajo potencialmente riesgoso, desorganizado, salvaje, con un equipo que carece de la experiencia para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Sociópata, que, estoy viendo. En su momento, uh-huh. empieza a pasar, ¿no? Lo que yo les he dicho de los influencers. Mm. Pueden verse muy grandes y entre más grandes son, más duro caen. Claro. Les buscan la caída por algún lado. Sí, están más expuestos también y más. Claro. Ya a Mr. Beast le cayeron uh-huh. por el cuento este del asistente, ¿no? Sí. Del. Se llama Dunson French. Hmm. No, pero ¿y cuál fue el otro? El otro? Escándalo del hace dos semanas, Diana. El, sí. Andrés, ¿se acuerda el Dunson French fue el trans? Ah, no. No, entonces, este, no. Este es otro. Dice que, según menciona el abogado, envió recientemente a French una carta de cese y desistimiento en la que afirmaba que French solo había trabajado para Mr. Beast durante un periodo de 3 semanas antes de ser despedido por una conducta que incluso usted ha caracterizado como inapropiada. En la carta también se le acusa de difundir acusaciones falsas y difamatorias y afirma que está violando un acuerdo de confidencialidad que firmó. No sé si sea el mismo. No. La noticia Ava más Chris. Reciente fue pues, Ava Chris Tyson, ya, que sí. por allá a finales de julio fue acusada de grooming. Entonces, bueno, intercambió mensajes con un menor de 13 años de edad cuando tenía 20 años, previo a su proceso de transición como mujer uh-huh. trans. No, okay, y ante esa situación y después de que informara voluntariamente su salida del canal de YouTube, con el que colabora desde 2012, pues entonces... Mr. Beast la defendió. Sí. Y ahí le cayeron. Y desde entonces, y todo eso, vuelvo y les digo, y todo eso pasa, no se pone a mirar la cronología, cuando Mr. Beast aparece en el show de Rogan. Mr. Beast aparece en el programa de Joe Rogan y como no sé cuánto tiempo después, pero sería bueno mirar la cronología, puedo estar equivocado. Listo, ya buscamos. Pero miremos cuándo salió. Rogan, ¿cuándo salió Mr. Beast con Joe Rogan? Revisemos. Mr. Beast. El que Joe. Llegue primero se gana empanada. Listo. Yo no puedo, estoy pendiente. 27 de junio. Marzo. ¡Ah! No, alguno de los dos está 7 de marzo. Mal. 7 de marzo del 2022. Ok, es que ya está vieja. Ya está vieja la entrevista. O sea, lo que pasa es que más. Lo que pasa es que la volvieron a publicar el 27 de junio de 2024 en el canal de YouTube. Sí, esta que te estoy diciendo fue cuando se publicó por Spotify. Claro. Que fue la estaba primera, en exclusiva con Spotify, ya. Sí, señor. Ya. Y la volvieron a publicar luego de que Mr. Rogan estuviera con Mr. Luego de que Mr. Rogan estuviera... Con Mr. Sí, bueno. luego de que Rogan... renovara el contrato con Spotify, donde le quitaban la cláusula de exclusividad para estar en otras plataformas, incluyendo dentro de ellas YouTube. Uh-huh. Y ya inmediatamente después de que aparece Mr. Beast en YouTube con Rogan, ahí empieza, un mes después, exactamente un mes después, estalla el escándalo de su asistente. Y ahorita está estallando este coso del... Este caso del del Mr. Beast Fire Fest. Denunciado, pues vamos a ver. Denunciado por todo. Por sociópata, sí, claro. Por fraude, por... Vamos a ver qué pasa más. Bueno, abogado tiene. Ídolos galore, mis queridos amigos. Preferible tener ídolos ficticios. Eso. Para que no lo decepcionen a uno estas mañanas de la X. Ahí estaba el hombre, ese es el nuevo tío Dave. Sí. Y yo creo Bon Jovi es Bad Medicine, sí. Su canción más grande, la canción más importante de su carrera, ¿sí? Hasta Always. Oh. Y Mr. Bon Jovi se ha vuelto el nicest guy in rock luego de que cayera de gracia Mr. Dave Grohl. Sí, y siento que si todo sale bien, va a terminar sus días siendo chévere. Espero que no salga nada malo. Pero sí salvó a una persona de botarse en un puente, mientras al otro lado Dave Grohl estaba viviendo el castigo público por ser cachón. Así es simple. Yo aún no sé si lo de la salvada sea real. No, sí, porque ya mostraron varios videos de la gente que se iba pasando, cerraron el puente. O sea, el tema de los videos, yo he visto videos muy reales. Tienes que creer. Pero son muy falsos. Sí, necesitamos creer en la bondad del ser humano. ¿Será? No te estoy diciendo que lo pongas como San Bon Jovi, pero... Yo creo que es que ya como está tan viejito necesita un impulso mediático. Ya tiene su impulso. Oigan, nos llegan noticias de Finlandia, audios. Así que llegó, cuéntame, ver, pero no, pues, ¿y esta vaina qué pasa? Cuéntemenos un poquito, denos pues, contexto. Es un reporte que hacen desde la ciudadanía finlandesa sobre un sentimiento que empezamos a percibir en septiembre. Okay. O es lo que yo logro descifrar, no sé ustedes, a ver si logran traducir. La frase de hoy es... Syyskuusta asti tuntuu, että joulukuu on tulossa. Syyskuusta asti tuntuu, sí. Että joulukuu on tulossa. Ja significa, desde septiembre se siente que... Señor. Repítame, por favor, a la ver. Frase del día de hoy. Nos mando lejos. Mire, yo logro solamente entender Tolosa. La frase de hoy es... Syyskuusta asti tuntuu, että joulukuu on tulossa. Okay, pare. Tonto. Okay. Nos está insultando, empecemos por ahí. Tonto. No. Sí, dice tonto. Eso es lo que tú escuchaste. Viste, cada uno escucha. ¿Qué es lo que tú entiendes, Andrés? Creo que es lo único que tú entiendes. Antropólogo. Yo entiendo antropólogo Tolosa. Yo entiendo. A ver, escuchemos tonto. De nuevo. A ver. La frase de hoy es... Syyskuusta asti tuntuu, että joulukuu on tulossa. Syyskuusta asti tuntuu, että joulukuu on tulossa. Ja significa... ¿Qué significa qué? No, señora. La frase de hoy es... Syyskuusta asti tuntuu, että joulukuu on tulossa. Syyskuusta asti tuntuu, että joulukuu on tulossa. Ja significa, desde septiembre se siente que viene diciembre. Vamos. Muy bien. Claro, sí. Muchas gracias. Clases de finlandés en Mañanas de la X. Muy bien. Time stood still.